podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación típica. Desviación. Desviación. Desviación. Muy buenas, humanos, humanas. El programa La Mansión, aquí otra vez. No se libran de nosotros, Estela. No, no se libran. Hola, guapos. No se libran, ¿no? No, no, para nada. Estamos ya en la edición 1100, a pico pala. 1126, así que pues adelante con ella, ¿no? Pues con sí. Una buena banda que tenemos hoy también. Hoy, pues sí. Green Curse, que luego sí. Hablamos con ellos del disco, sí, sí. Y esas cosas. Le vamos a conocer muy bien. Sí, sí, le vamos a. Hacer... tenemos aquí hoy, sí, sí. Oiga. Le vamos a hacer el octavo grado, ¿no? Ahí, sí, preguntas. Sí. ya verá. Vamos a hacer aquí el Sálvame. ¿Y cómo os conocisteis? ¿Y en qué lugar? Y esas cosas. ¿Por qué te fuiste con. ¿Eh? Ahí está. Bueno, pues el correo es el habitual, ¿no, Estela? Sí. La mansión 69 @gmail.com. Exactamente. Y también pues nos pueden escuchar en www.omcradio.org. Exactamente. Ahí también. Ahí está. Y luego en ivos.com pones Onda Merlo y la mansión y ahí pues están todos los programas colgadillos. Uh-huh. Y en archive.org. Y en archive.org también. Y bueno, en Heavy Metal Nation Radio, Heavy Snowdeath. Que son páginas de Facebook, que también lo subimos. Y en el perfil de Onda Merlo y la mansión. Y luego la página de Radio y la Onda página Merlo. De Radio Onda Merlo y la mansión. Exactamente. Ah, y estamos en Instagram en la mansión radio. Exactamente, también. También. También, también, también. Que aunque ahí no colgamos los programas, pero ahí se ven bueno, muchas podríamos cositas. Bueno, podríamos hacer un enlace. Vamos bueno, a lo mejor se puede hacer un enlace, sí. A ver si lo podemos, a ver si descubrimos cómo se hace. Cómo se hace y lo pero hace. Vamos, ahí se ven muchas cosas, ¿eh? Sí, no, la verdad es que sí, la verdad es que... A todos los conciertos que vamos ahí... Bueno, el otro día estuvimos en el Domination Metal Fest y madre mía, qué bolazo, ¿eh? De las tres bandas, ¿eh? Y, sí, sí. Y lo bueno es que vendieron todas las entradas... Hubo sold out. Que eso es hoy en día muy importante. Hombre, que yo creo que las tres bandas llenan. Por sí solas llenan ya. Llenan. Y bueno, pues y el día anterior pues estuvimos viendo a la gente de Rock, ¿cómo es? Rockaterapia. Sí, el festival Rockapacidad. Rockapacidad, que lo Rockapacidad. Que lo organizaban la gente de Rock Machine. De Adempa. Y de Adempa y bueno, y el también. Bueno, Adempa es más. Y la verdad es que estaba muy bien ahí. Y el bota de Rob Machine y Chus. Que además nos hicieron una entrevista y todo ahí en el escenario y todo. Dijeron, ¿y cómo nos subieron empezó? Ahí al escenario. ¿Y cómo empezó? Ay, pero subir, hombre, subir. Anda, subir, no seas tímido. Tímida. Sí, sí. Venga, y al final... Pues ahí nos estuvimos un ratillo charlando, sí. La verdad es que estuvo... Lo pasamos genial. Estuvo genial el bolazo que vimos de tres bandas. Vimos... a una banda de Yescas que tocaron allí y luego pues a... The Whoppers. Sí, y luego los de Whoppers, de Killer Kiss, que es la banda Killer de Parlas, Kiss, y luego de Whoppers, que eran los jefes de Rabanne. El otro es que no... El cartel. Ejet. Esos. Ah, se pronuncia así. Sí, era así. Se pronuncia así. Sí, los chiquitos jóvenes, ¿verdad? Sí, que eran de Yescas, que venían de Yescas. Ejet. Vale. Pues vamos a poner, antes de empezar ya con la entrevista con la banda y pues, la asociación de conciertos, vamos a poner una banda que van a actuar el día 31 de octubre, la noche de Halloween. ¿Ah, sí? Se trata... La noche de los muertecicos. ¡Oh, madre mía! Hay que salir esa noche. Hay que salir esa noche, Estela, hay que salir esa noche. Hay que ponerse ahí. Claro, di que sí. Y bueno, vamos a poner música de esta banda que se llama The Stain, que van ahora a la sección de conciertos. Estela os dice sí, el lugar sí. Donde tocan, que tocan con otra banda. Cuento todo. Exactamente, cuentas todito. Pues vamos con The Stain. Vamos a poner, pues, por ejemplo, la canción El Atajo, que es la canción número 3 del disco. Vamos con ella. En los pasillos del templo. Pues Estelita, ya la sección de conciertos en el cual pues vas a comentar dónde tocaban exactamente los de Sting que hemos puesto esta canción, que se llama El Atajo. Además vinieron por aquí a hacer encima, hicieron un acústico también, un tema y tal. El día que que se juntaron los tres bandas Agujero, de Sting y los Fame de Noite. Ah, sí. Bueno, en el programa 1100, Estela. Curioso, ¿eh? Madre mía, qué bien lo pasamos. Parece ayer, ¿eh? Parece ayer. Bueno, pues adelante. Dispara con la sección de conciertos que tienes por ahí. El viernes 31, Grown Faces y The Stain en Culebra Rock Bar, en calle Yescas 100, Metro Eugenia de Montijo. Gratis a las 10:30. Master Slaves y Coffee Shop, y con muchos invitados del más allá, ponía. En la Sala Vicio de Alcorcón, calle Industrias 32, Puerta del Sur. A las 10. Anticipadas 12, taquilla 15, con consumición. Celtiberian, Things and Trolls y Equirian están en Sala Silicona, Plaza del Encuentro 1, Metro Artilleros. Se abre a las 7:30 y los conciertos empiezan a las 8. Anticipadas 15, taquilla 20. Y una anticipada de promo, 30 euros. Luego, Omega Diatribe, Ancients, Betters, en The Good Father Rock Club, calle Payaso Fofo 24, Metro Portazgo. Anticipadas 15, más gastos de gestión. No sé qué gestión son esas, pero bueno. La que tú haces, Estela. La que yo hago de imprimirme la entrada o lo que sea. Sí, en taquilla 18. Sí. Se abre a las 9 y los conciertos 10:30. Y Mago Dios va a estar firmando discos en la Cuesta de San Vicente 44, Metro Príncipe Bío. Creo que es su Universal, ¿puede ser? No, sí. Warner. Warner, eso. Sí. A las 6 de la tarde. Y si vas disfrazado, tienes un regalito especial. Ponía, o sea que si te quieres que te firmen allí los Magos de Oz, pues ya sabes. Y luego, ¿qué más? El día 1, Painstorm, que son de Madrid, Peace After Pain, que son de Barcelona, Morfina, de Castellón, y Underglow Sun, de Castellón también. Están en la sala Silicona, todos estos es para mover un poquito los cuellos, las baladitas y esas cosas. En la sala Silicona, Plaza del Encuentro 1, Metro Artilleros. Anticipadas 17, taquilla 20. Socios de Quintessence Metal Club, 15. Se abre a las 8 y todas son con consumición. Y luego Síncope, que estarán en la Riviera, Paseo Virgen del Puerto sin número, Metros Puerta del Ángel y Príncipe Pío. Anticipadas 25, taquilla 30. Se abre a las 7 y media y los conciertos a las 9. Luego Antirrégimen y 37 Hostias estarán en Gruta 77, calle Cuclillo 6, Metro Puerto. Se abre a las 9 y media, anticipadas 10, taquilla 13. Y La Jara, que estarán en el Café La Palma, calle La Palma 62, Metro Plaza de España. Anticipadas 10, taquilla 12. Se abre a las 10. Y luego Estilo Internacional, que son de Madrid, y Nocturna de Pontevedra, que son, creo que son de gritos también, me parece, de así, poquito. Sí, sí. De mover los cuellos. Sí, de mover los cuellos, exacto. Sí. Pogos, etcétera. Están en la sala La Trinchera, calle Josefa Díaz, 4, Metro Portazgo. Buses 58, 54, 58, 103 y 149. Se abre a las 8 y media y las entradas solo en taquilla 10 euros. Que está de la sala de Trinchera, está cerquita del... Del Good Father. Sí, está muy cerca, sí. Y bueno, ¿y qué más hay? El concurso del Rey... Eso no sabía y no lo he apuntado. Ah, bueno. Entonces tú, como lo sabes tú... No, es que no lo tengo aquí los grupos. Pues yo tampoco. Uno de los grupos, creo que era el sábado, tocaban los Epsilon, que los hemos puesto por aquí, y además son amigos de los Arrojo y tal. Y tocan gratis a partir de las 19 horas, pero es que son el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, pues está el concurso de bandas del Ribby Light. Calle Cávilas 4 y todo va a ser a partir de las 19 horas y tocan tres bandas por día. El año pasado estuvimos viendo pues a Conga Caníbal. Espera, que está aquí, lo tengo aquí, espera, tengo el cartelillo. El día 1 de noviembre estará, a ver, el 31 de octubre, 30. Se abre a las 7 y van a estar LB, Lapsus Plank y Wack the Folk. Y luego el día 1 estarán Epsilon, Elemental y Nenazas a las 7. Empiezan a las 7. El día 2, Boneless, Febrero Mal, Not Your Puppets. El día 7 de noviembre. Todas van a las 7. Bushido, Flama Sora, Ron Voodoo. El 8, Daga, Joaquín Fénix y Sant Sot. Y luego el día 9 será la repesca. Y el día 15, la final. La final. El año pasado ganaron el grupo de Bernie. En paz descanse y tal. El Bernie trabajaba también allí en la radio, era el jefe de. El jefe de Revi Radio. Y bueno, pues falleció y bueno, el año pasado sí tocó con su banda y tal. Oye, este año le han hecho un homenaje. Bueno, le siguen haciendo homenaje, le van a seguir haciendo homenaje, ya sabes. Porque era una persona pues sí que apoyaba a las bandas y aparte en su programa de radio, por ejemplo, la gente le hacían conciertos y todo. Era interesante. En acústico, ¿no? En eléctrico, Estela. En eléctrico, sí. Porque tenían espacio suficiente para poder poner todos los instrumentos. Y luego encima, como hay locales de ensayo, incluso si les faltaba algo, iban al local de ensayo y les... El Bendy también ponía... Ponía material, Era más majo. Se portaba muy bien con las bandas. Para que no tuvieran. Los músicos, yo me parece que no tenían que ir cargados, porque ya lo tenían allí. Creo que tenían de todo allí. Tenían de todo. Solo tenían que ir, bueno, tenían que ir con el instrumento que. Porque. ¿Vosotros qué instrumento tocáis? Exacto. Pues yo la batería. Y yo guitarra. La guitarra, bueno, pues él te lo ponía. Es una cantante muy buena, ¿eh? Sí, la verdad. Que yo la he escuchado. Sí, os he escuchado ya un poquito, sí. La verdad es que sí. No, Bueno, se llama Green Kush, ¿no? La banda. Sí, efectivamente. Efectivamente, lo he pronunciado bien. Muy bien. Lo he pronunciado bien. No es tan fácil, ¿eh? No es fácil, no, no, no es verdad. Lo hemos visto escrito de manera muy imaginativa. Sí. Más imaginativa todavía. O sea, que... Más de lo que creíamos nosotros. La verdad es que sí, no sabemos quién va a dar tanto juego. Sí, sí, la verdad es. ¿Y os lo han escrito mal también alguna vez? Wow. Así. Sí, sí, sí. Wow. Sí, ¿no? Escrito separado, la letra cambiada, Green Tours. Green Tours, como sí, el sí. Jarabe sepa la tos. Sí, sí, no lo han puesto de mucho. Estamos consiguiendo ya que la gente lo pronuncie bien y que sepa bien el nombre. Claro, sí, sí. Es que hay que hacerlo, es que sí. No sé, es importante para la vida. No la verdad es que cuando lo pensamos el nombre sonaba muy bien. La verdad es que siempre hemos pensado que el nombre sonaba bien, pero pues sí. Hemos tenido bastantes... Sí, bueno, ahora decimos cómo se, luego decimos cómo se escribe para que la gente lo busque bien. Perfecto, exactamente. Eso, perfecto. Eso, exactamente. Pues siempre me gusta decirlo tal para que la gente. Porque luego el otro día no me acordaba cómo se escribía buscándose en YouTube y yo. Eso ¿será es. Courses o será Courses? Eso es, ¿o qué? Eso es. Y ya, como claro, hablé con Sergio por el Instagram y tal, digo, ah, sí. ¿Qué es esto? Eso es, eso es. Porque no me salió de ninguna forma. Y yo, ay, por favor. Estela, Sergio Ramos, como Sergio jugador. Ramos, sí. Jugador de fútbol. ¿Crees? Y no te gusta el fútbol. Una maldición. No me hagáis esto. Una maldición. Pobrecillo. Pobrecillo. Es una maldición que al hombre le va a perseguir toda su vida. ¿A que sí? Sí, sí, además que sí. Lo tengo claro. Bueno, a él le pasa también al futbolista, le confunden también. Mucho. También le confunden. Contigo, ¿verdad? Claro, claro. Claro. Putada, funden, es una putada. Sí, sí. Los dos que lleváis barba, sí, ¿verdad? Sí, os parecéis un montón. Encima el nombre y tal. Pues imagínate, el apellido y todo. Y joder, que sois hermanos gemelos. Las cuentas del banco también están ahí. Más ah, que sí. Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, estamos ahí a la par. Estáis a la par, bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a poner pues la canción de la primera del EP este que habéis grabado, muy Muchachi Piruli. ¿Cómo se titula la primera canción? Shores of Ithaca. Vale, pues bajo ella. Que suene aquí en el programa la... ¿Cómo se llama? Ah, no sé. Estela. La piruleta, yo qué sé. La piruleta. No, la mansión. La mansión, Estela, estamos en la mansión. Bueno, pues vamos en nuestra querida mansión, vamos a escuchar esta música. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Conflicto de... Ah, sí. Es que hay un conflicto aquí de... Ahora. ¿Ah? We'll be right back. otra de las coincidencias es que Sergio Ramos, el otro también es músico. Es músico, sí, también. Para desgracia. Vale. Para desgracia del pobre Sergio, fíjate. Sí, sí, vale. Ay, ay, madre mía, lo pasó. Qué cosas, sí. Qué cosas, madre mía, qué coincidencias en la vida, ¿eh? Y bueno, tenemos a Manu, que tocaba la batería, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo lleva ya en la batería, aporreándola? Pues yo, la verdad es que, bueno, siempre digo que empecé bastante tarde, pero ya nunca sí. Nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde, nunca es tarde. Eso sí, cuando empecé medio muy fuerte, pues llevaré ya 11 años, yo creo, tocando la batería. Madre mía, qué guay. Sí, sí. Guay. Pero ya te digo, empecé tarde. Lo que sí me di cuenta es que desde el primer día que me senté en la batería sabía que iba a ser importante la cosa. Y que valías para ello. Bueno, eso no tengo que... Que sí, que eso, sí. Vamos. Eso lo opinarán los demás. Intepirable. Bueno, sí. La gente opina, pero... Yo soy feliz tocando. Pero no todo el mundo vale para ello, ¿eh? Hay bueno. Hay personas que yo que sé, que valen para colgar un cuadro, para pintarlo, para... Y hay otras personas pues, que valen para la batería, para tocar la batería. Y bueno, yo creo que la... no se me da mal. Mis compañeros no me critican mucho luego. No, no creo que se me dé mal. Bien, entonces va bien. Entonces delante, va. Delante suya no. Delante suya no, no. A sus espaldas. Eso no. Te iba a decir, digo, sí. Seguro que de las espaldas. A espaldas. No, tampoco. Vuelan los cuchillas. Cuchillos. ¿Qué va? Para nada. No. Lo importante en una banda es llevarse bien, porque cuando no se llevan bien por lo que sea, ya lo mejor es irse uno por un lado, pero otro por otro, es lo mejor, ya te digo. Y... Eso es. La verdad es que sí. Sí. De una de las cosas que podemos presumir nosotros es que nos llevamos muy bien todos, la verdad. Pues... Hemos hecho muy, muy, muy buena unión todos. Exactamente, eso es lo bueno, cuando se juntan gente de unas bandas, otras de otras, que a veces pasa que se suelen cambiar los cromos, no sé qué, unos se van a un sitio, otros se van al otro, y luego que cuadren esos cromos en el mismo sitio y todos bien, es que eso... Pues sí. Digamos que nosotros tenemos también, diferentes gustos dentro de lo que es el heavy metal, y convergemos en esto, en el heavy metal clásico. Y la verdad es que ha sido un punto de unión bastante bueno para nosotros. Nos hemos encontrado todos ahí. No te ves haciendo reggaetón, ¿no? No. No. A lo mejor no, Sergio, con eso no. De ser, pero no me veo. No creo. No le veo yo mucha pinta de reggaetonero. Nunca, ¿eh? No, hombre, sí. Nunca, no sabes nunca los derroteros de la vida. Sí. No. A lo mejor te apetece algún día, yo qué sé. No. Ay, calla. Ni como ejercicio de batería, vamos. Ni como ejercicio de batería, no. Nada. Que se dediquen a esto, por favor. Claro. Eso daña el cerebro. No, bueno, y aparte que es una cosa que lo hacemos por gusto y totalmente inspirados, que nos gusta esto y la verdad es que lo llevamos muy bien por eso, porque hacemos lo que nos gusta. Siempre 100%. Ha sido la dinámica, el hacer las cosas que nos gustaban y, bueno, luego si tenemos algún bolo y tal, pues es un caramelito que siempre está guay, pero que realmente lo que nos mola es quedar en el local a darlo todo y a descojonarnos y es lo que ha hecho que funcione esto de puta madre. ¿Lo dejáis limpio? ¿Lo dejáis limpio el local? Sí, ya nos encargamos algunos de poner, de pasar. Ah, alguno, ¿no? Recoge ahí y pasa la fregona, ¿no? Recogemos, eso es, recoger y dejarlo todo. ¿Cómo vuelan los puñales? Es que se cae la cerveza, ¿no? Y... Hombre, es verdad, y la cervecita tiene que acompañar de vez en cuando, tiene que acompañar. Poquito, ¿no? Un poquito solo. Eso es sagrado. Hay que hidratarse. Claro. Claro, es agua mezclada. La batería cansa mucho. Claro. Eso mucha fuerza. Hay que coger energía ahí. Eso es. La cerveza. Eso es. Hombre. Lo que pasa es que hay salas que hace un calor tocando la batería. Totalmente. En la Barracuda, por ejemplo. La Barracuda, los focos. Sí, señor. Sí, señor. ¡Oh! El sitio está bien, sí, señor, suena muy bien, pero joder, la técnico... recuerdo precisamente por la toallita, estar continuamente con la toalla ahí secándote, la verdad es que sí, con los focos se nota bastante. Pero bueno, es lo que te digo, con la toalla y con unas cervecitas, ahí al lado... Cuando ponían el aire, un ratillo. Sí. Le pasa al público también, que en esa sala... A nosotros, pues a ellos más. A vosotros más todavía, porque nosotros encima están estamos más abajo. Sí. No estamos tanto, pero ellos... Estamos, pero vosotros sí que lo notáis más. Yo empiezo a ver así, chorrear. Sí, las luces y los focos se notan bastante. Los focos muchas veces los tienes a 10 centímetros de la frente y estás ahí como diciendo, madre mía, ay, esto es... Ay, por Dios, es que me muero, ¿no? Un pavo al horno, sí. Sí, total. Se nota. A ver, tiene que tener... calor. Ya, pero tiene que tener focos para poder tocar, porque si no, no ves el instrumento. Se agradece, claro. Sí, por otro lado se agradece. No está mal. Porque si no, te imagínate. Lo bueno de los conceptos al aire libre, por ejemplo, que corre un poquito la brisa y bueno. Eso es. Ay, ay. Mira, el otro día estuvimos en la fiesta de Lucero, madre mía. Claro. Pero el otro día. Bueno, hace unos días, Estela. Hace ya. Bueno, finales de septiembre, sí. Finales de septiembre, sí. Finales de septiembre. Y uno de los grupos que tocan precisamente en el certamen este de música. Lo vimos, a Waterfall. Sí. Pues el cantante de los Red Press empezó al principio, que estaba con la chupa y todo, tenía un frío que te caga de cojones. Claro, luego es que al final, hacía frío. Pero claro, luego con los focos al final tuvo que quitársela, porque al final llega un momento que coges calor rápido. Sí. Ahí hay nosotros igual. Estábamos congelados, íbamos con chaqueta y congelados. Pero él, claro, con los focos y eso, y si te mueves y no sé qué, pues al final tienes calor. Claro. Totalmente. Claro. Da igual que sea invierno, que en cuanto verano, se un poco. Y esto era eso, final de septiembre, que ya empezaba ya a refrescar, ya tienes que ponerte la chaqueta. Sí, pero claro, sí. Si estás ahí de pie tieso ahí sin moverte, pues claro, tienes frío. Pero vosotros que estáis en el escenario, os movéis y no sé qué, y está dando el fuego ahí, pues claro, hace calor. Mira, ya te digo yo que fresquito no hay. No pasamos. Para nada. Bueno, ¿qué tal? Ya dos trabajos, ¿no? Una maqueta y un EP, ¿no? Eso es. A lo largo de la historia de la banda, que sí. Tampoco son muchos años, porque tampoco lleváis tanto, pero... No. Oficialmente podíamos decir desde 2020, ¿no? Pero Noé, que fue la última en incorporarse, que bueno, la última, y hasta que no se incorporó Noé no podíamos hablar de formación completa, claro, porque estábamos haciendo, salvando los trastos, nosotros con la voz, en mi caso, yo, que podéis apreciar mi timbre, maravilloso. Entonces, que viniera Noé al grupo, pues fue la salvación, porque encima pues encajó de puta madre y le moló el rollo, y a partir de ahí podemos hablar de que la formación estaba completa y ya empezamos a funcionar un poco mejor. Ya velocidad de crucero, ya empezamos a mirar los temas, lo grabamos muy poquito después, lo de la maqueta. Y ya el segundo trabajo, que es el EP, que son cuatro temas, la verdad es que nos hemos demorado un poquito más. Pero bueno, también son trabajos autoeditados los dos y nos hemos tomado la libertad de gastar más tiempo porque no estábamos pagando estudio ni nada de eso. Claro. Y bueno, ha salido cuando ha tenido que salir, así que estamos contentos con el resultado. Qué sí, guay. Se nota bastante un poquito, yo creo, la evolución en el EP. Sí. Ya un poquito más, digamos que estamos más evolucionados todos. Más currados. Más currados, sí. Claro, temas mucho más rodados también, que también se notaba. Lógico. Sí. Digamos que nunca hemos tenido prisa tampoco por sacar los temas y tal. Nos hemos tomado nuestro tiempo, que es lo mejor, hacerlo con calma y a gusto. Y que salgan bien, claro. Que salga todo bien. Porque luego eso va a quedar para el legado de la eso música. Es. Que luego no nos arrepintamos, eso es. Eso. Cuando vean los nietos bueno, y van, eso siempre. Siempre bueno. Te va a pasar, ¿eh? Bueno, siempre que grabas el tema, siempre sí, dices, sí, sí. Es que aquí podía haber hecho esto, aquí podía haber... metido esto. Eso, siempre. Que no sé qué. Sí. Mejor siempre no, te va a pasar, pero no bueno. No bucarse en eso, porque si no... Claro. Es. Al menos que esté lo más conforme y a gusto posible. Lo más conforme. Y luego que el público también lo agradezca y diga, qué bien ha quedado el sonido final. Eso es. Bueno, habéis tenido pues, un año, ¿no? Más o menos para grabarlo. Sí, bueno. Este se hizo un poco de bola, sí, porque nos costó mucho coincidir. ¿No? Sí, nos costó mucho coincidir para hacer. Tampoco han sido tantas sesiones de grabación, pero sí que nos pasó un poco la vida por encima. Entonces, entre que no teníamos prisa, no estábamos pagando lo que he dicho antes, un estudio que más o menos te obliga a asistir a un número X de sesiones y ahí lo tienes que terminar, pues como que fuimos un poquito ahí o la desidia y tal, pero bueno. Muy contentos con el resultado y también le intentamos dedicar un poquito más de cariño y luego también sacarlo en físico, que también nos molaba la idea. Y bueno, ahí queda. Sí, porque muy pocos grupos hoy en día ya cada vez queda menos que sacan el físico. Que sacáis el físico, realmente, sí. Sí, realmente nosotros siempre la primera gestión que hemos hecho ha sido subirlo en plataformas. Siempre ha sido subirlo a la plataforma, pero sí es verdad que desde que en este segundo, en el EP... Ya pensamos un poco, pues la gente también, alguna gente nos decía que por qué no lo sacábamos en físico, etcétera. Y cuando nos lo planteamos, pues le dimos un poco de vueltas y pensamos que por qué no sacarlo doble para sacar el primer trabajo y el segundo y hacer abrirlos, una cosa. Qué guay. Sí, está bien. Realmente estamos contentos, satisfechos de... Bueno, Nos hemos currado un poquito que la portada, no hay portada ni contraportada, sino que la portada es la portada de uno y la contraportada es la portada del otro. Pues está bien así, oye. Sí, y la verdad es que nos ha gustado mucho cómo ha quedado también el libreto, etcétera. Estamos contentos cómo ha quedado. Ahí con las letritas y todo ahí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Están traducidas o no? No. Y mejor, pues mira, mejor que no. No, que no sepa la gente. Claro, sí, tampoco somos. Mejor que no. Que eso fue unánime desde el principio. Decidimos cantar en. Hacer los temas en inglés y no ha habido discusión al respecto. No. Fue una decisión unánime. Sí. Pues mira, si os gusta, pues adelante. Eso es. A seguir, claro, exactamente. Sí. Ahí está. No, pero ya te digo que mola, ya tengo que la gente que sepa también, yo que sé, que estamos aquí en España, que sepa, por ejemplo, cómo se. Como pero sea. Tú es que te gusta saber todo. No, mola ahí. Porque tú quieres que todo sea en español bajo. No, Estela, no. Ya he escuchado grupos de. Mira, estuvimos la semana pasada de Sea Rider, que llevan un montón de años. Sí, también y en inglés. Y esos también, y cantan en inglés. Que y suena como decían muy bien. Ellos, dices que. Claro, no decían, ¿y por qué cantes en inglés? ¿Por qué cantes en inglés? Y luego te vas a los conciertos de Maiden y te sabes las letras, genial. Claro, y que cantan claro. En inglés. Claro, y los Halloween, que son alemanes, claro, cantando alemán, en inglés. Y no les dicen nada. No pasa nada, pero ¿entiendes? Nosotros sí, parece que es que. Y a un grupo español sí le. Es que es verdad, ¿eh? Yo y creo sí. Que es, en cuanto empieces a escuchar el tema, si realmente desde el principio asumes, escuches que sabes que la banda canta en inglés y sabes que los temas son en inglés, la gente no naturaliza, no tiene por qué pensar que, bueno, pues al ser una banda española tenga que ser el tema en español. Bueno, en este caso no. Es en inglés. Y estamos muy contentos, la verdad. Con pero una con cosita, lo que sí estaría bien es, yo qué sé, poner las letras en internet, la traducción. Que estaría bueno. Muy bien porque la gente, no sé. Cogemos la nota, la anotamos, sí. Anotamos las sugerencias, sí. Las sugerencias. Todo es bienvenido, todo el comentario sí. Constructivo es bienvenido. Sí, constructivo, exacto. De tal manera, aquí de destruir letras, nada, ¿eh? No, de destruir nada. Muchas letras están en inglés, pero mal. O sea, lo cojo en inglés y dice, ¿qué coño habéis escrito aquí? Porque es nuestra manera de resistir realmente ante el idioma inglés. Era claro. Hacerlo mal. Bueno, no está tan mal. O sea, ha pasado auditorías de inglés y tal, o sea, no está tan mal. Sí, ¿no? Mira, los Easy Riders, por ejemplo, que desde la semana pasada les decían que, por ejemplo, vino el cantante que era de Estados Unidos y dijo, la pronunciación del anterior cantante, muy bien, no sé qué. Solo se ha cambiado. También es cierto que hay ciertos vocalistas que a lo mejor no se encuentran cómodos cantando en inglés. Hombre, está claro. En este caso, nuestra Noé lo defiende muy bien. Lo defiende estupendamente, pronuncia muy bien. Bueno, canta estupendamente, divinamente. Uh-huh. Y la verdad es que siempre ha estado ya cómoda con eso. O sea, no ha tenido ningún problema, uh-huh. Al contrario. ¿Y dónde lo habéis reclutado? ¿De qué banda venía? Pues no estaba en ninguna banda. Había estado en otras bandas. Pero en el momento en que la reclutamos en época de pandemia. ¡Ah, hostia! Que estuvo muy interesante el casting con mascarillas. El casting mascarilla. Siempre lo comentamos. Pero bueno, la conocimos a raíz del guitarra de Fran, que era una amiga suya de toda la vida. Y bueno, sabíamos que había tocado en otros grupos y que, bueno, que cantaba, etcétera. Y ya te digo, vino y fue verla y... Pues, el flechazo. El flechazo, sí. No quería decir ya, ¿no? Pero sí. Que ya la estáis escuchando, o sea, que no veas. Sí. Uh-huh. Aparte que luego ella, pues eso, se le ocurra muchísimo, uh-huh. Está evolucionando muchísimo también, se nota mucho ahora su evolución, lo bien que lo hace. Y estamos encantados, vamos, con ella. Además, lo importante es que se entienda bien. Sí. Ya que lo haces en inglés, que se entienda bien, sí, que sí. Lo vocalices bien, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en la composición y todo participa activamente. Hombre, sí. Estamos nos todos asombramos con ella. Estamos en bloque. Un saludo, Noé. ¡Welcome! No ha podido venir. Noé, otro día te viene guapetona. No ha podido venir, no ha podido venir. Bueno. Pero sí es verdad que... Es trabajo de equipo y creo que se nota. Sí. Sí, sí. El último día, con uno de los temas que estamos preparando, componiendo, pues acabamos con dos tonos por encima, porque ya... Dos tonos y medio. Dos tonos y medio. O sea, dos tonos, sí, sí. Uh-huh. Es increíble. Acabó en dos tonos y lo defendió muy bien y encima estaba mucho más cómoda y, bueno, muchas veces nos quedamos como hipnotizados, asombrados cuando lo defiende. Estamos muy contentos. Exactamente. Y larga vida, ¿eh? Larga y, vida. Que dure. Exacto, y que dure. Exacto. Y que dure. Que dure. Porque ¿cuántos sois en la banda? Sois cuatro, ¿no? Éramos cinco. Pero los GS sí, en cuatro. ¿No? Nos hemos quedado en cuatro, sí. En cuatro. Nos hemos quedado en cuatro ahora. Bueno, pasará el sí, cromo, ya sabes. Sí, bueno, a ver, esto ha sido, bueno, iba a decir mazazo, realmente ha sido mazazo. Lo que pasa que, bueno, como en este caso Fran, como nos conocemos de hace 10 años ya, por lo menos, pues bueno, pues ya somos, bueno, antes que banda te diría que somos pues, bueno, muy buenos amigos. Entonces, pues bueno, pues son cosas que pasan y cosas que... Bueno, momentos vitales que hay que asumir. Que tenemos tiempos limitados y al final es eso. Tenemos que no más, más proyectos en la vida. En su caso tenía muchas ganas de componer y ahora mismo nosotros estábamos en un pequeño parón. Entonces, pues como que le acuciaba más la necesidad de decir, hostia, yo no puedo con todo esto. Tengo muchas bolas en el aire ahora mismo y necesito soltar algo. Y bueno, pues lo habló con nosotros y todos lo entendimos, o sea, que es que a todos nos pasa la vida por encima muchas veces. Pues sí. Y ahí estamos. La verdad es que lo hemos asumido con la naturalidad que se debe asumir. De hecho, que pues como lo que te digo, como seguimos viéndonos y somos amigos, etcétera. Por supuesto. Claro, pues claro. Todo bien. Entonces, pues bueno, pues ahora tendremos que intentar ocupar ese lugar, ese vacío que nos ha dejado el hombre. Va a ser muy complicado, pero que va a ser muy difícil. Haciendo de factor X un poco. A ver si... ¿Y el que era guitarrista o qué? Era guitarrista. Fundador de la banda. Ah, fundador porque de la banda. Era de los que empezamos juntos, nosotros tres. Y ah, la verdad sí, lo vi en vuestro Instagram, claro. Sí, sí, sí. Y la verdad que bueno, eso, que ha sido muy difícil también para él. Pero también le mandamos un abracito y un besito desde aquí. Claro que sí. A Fran. Un abrazo satánico. Pero bueno, pero que todo bien, que todo continúa. Y la vida continúa. Y todo. Que, a ver, todo perfecto. Es ley de vida. Es una cosa natural que tenemos que entender. Sí. Dime que grupo, qué grupo tiene la formación desde el principio hasta el final. Imposible. Sí, es sí. Que no hay. Es que todos los grupos siempre tienen cambios. Sí, en este caso, a ver, que. Lo doloroso es porque lo que hablamos al principio, porque somos cinco personas que nos hemos llevado muy bien muy siempre, bien, claro. No ha habido ningún roce, no ha habido nada, no ha habido absolutamente nada. Sé que suena muy utópico, pero es así. Entonces, pues bueno. Eso es lo bueno también. Eso es. Que no tengáis roces. Eso es. Porque luego, hijo, los egos y esas cosas, uff. La sí. Verdad es que aquí los hemos gestionado bien. Se han gestionado muy, muy bien, porque luego ves el percal que hay fuera, a lo mejor en otras bandas que bueno, que incluso teniendo mucho éxito, ves que los miembros no se llevan a hostias y dices, joder, pues yo casi que prefiero que nos llevemos bien y que estemos sí, a gusto sí. Y daremos, yo qué sé, haciendo nuestras cositas poco a poco, pero sin ningún tipo sin de... Discutir, ¿verdad? Sin discutir y sin estar a malas. La verdad es que llevamos hasta frivolizamos con el tema de los egos y de la broma. Sí, sí. Nos hemos llevado muy bien siempre. Como eso. Los oasis, ¿no? Que se pegan. Igualito. No, exactamente igual. Estaba pensando además en ese... Creo que ya no se pega. Oh, todavía no ha salido la noticia de que se hayan pegado en esta gira. Dale tiempo, veremos dale, a ver. Dale tiempo, la noticia tiempo. Es que se dejen de pegar. Sí, sí. O los balón rojo, Estela, también. Balón rojo, balón sí, rojo también. Es complicado. Tenían ahí sus cosillas. Yo entiendo que es complicado, lo que pasa que, bueno, que por eso estamos un poco, bueno, que sí que es normal, pero por duele un poquillo, porque realmente, pues, iba todo, vamos, lo llevamos muy bien todos. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción, ¿cómo se titula? La segunda no del EP. No me acuerdo el orden. Bueno, no te preocupes, ahora te lo pasamos. Te lo digo ahora mismo. Ahora te lo pasamos para que lo veas. Espera. Para que veas cómo se titula. Hay que buscarlo, espérate. Que se titula. No sé, espera. Cómo se titula la canción de que vamos a poner sé. A continuación aquí para ponéis? Todos nuestros oyentes. Me imagino que será Hellfiends, no. Puede ser. No. O Tormantos. ¿Lo tienes en el libreto? En el libreto. A ver, el libreto, Estela. Ahí, Estela, justo ahí, abajo, abajo. Abajo, izquierda. Ahí está. Muy bien. Bien, perfecto. La segunda. Tormantos. Tormantos, que está inspirado y basado en una leyenda. De Cáceres, ¿no? Sí, de un pueblo de Cáceres, Tormantos. ¿Cómo se llama? De Garganta de la Olla. Eso es. Y ocurrió ahí cosas. Hay una leyenda, bueno, una leyenda que realmente no es solamente de ese pueblo, de esa zona, porque parece que se ha repetido en muchas zonas de España, incluso ha llegado, yo creo que a Baleares, que es. No recuerdo muy bien la leyenda, pero se trata de una noble que la obligaron a casarse con otro noble que no quiso, se refugió en las montañas y como acabó hasta los mismísimos, pues cada viajante que se encontraba por el camino, pues se le cruzaba los cables y se lo cargaba. ¡Hola! Una cosa así. ¡Madre mía! Sí, señor. Y hay una estatua ahí en Garganta de la Olla de la noble, que se convirtió en una guerrera. Sí, sí, sí. La Sierra de Tormantos, ¿no? Me parece. Muy bien. Pues, uh-huh. Vamos a poner la canción. Venga, venga, suena. Aquí la... We'll be right back. ¿Lleváis los conciertos contados? Sí, no sé yo cuántos hemos. Deberías de contarlos, porque mola, porque luego sí. Haces ahí, yo qué sé, llega el concierto 50, venga, especial. El primero siempre ocupará. Ay, perdón que te interrumpa. El primero fue en la Caravan. La Caravan. Justo antes de que la cerraran, con lo cual nos. fue como una cosa que dijimos, hostia. Ahí va. Empezamos, ahí nos va. Estrenamos. Os estrenasteis bien, ¿eh? Como una leyenda. Cerramos la sala. Cerraste la sala, sí. Cerramos la Caravan. Sí, y luego, pues, luego hemos tocado en la Barracuda. En la Entre Darts hemos tocado un par también. De veces en la Entre Darts, otro par de veces en la Godfather. Y la de Vallecas, que es la que más nos gusta, que lo que hablábamos antes. La de la Godfather nos mola mucho, sí. Es una sala que nos trae buenos recuerdos. Siempre que hemos tocado ahí, la verdad es que nos hemos pasado bastante bien. Sí. Y encima tuvimos la suerte de tocar con Glacier también en una de estas que trajo la gente del Pounding a Vallecas. Y, y la verdad es que nos moló mucho esa noche. Con ellos, además. Súper majetes. Sí. Sí, sí. Buen dueño, buena gente. Sí, sí. El Trapa. Sí. El Trapa de majete. Que lleva un montón de años ahí metido en la música también él. Sí. Con su grupo también. Con su grupo también, sí. Eso también se nota luego, cuando es una persona que toca en otro grupo y tal. También se nota. El técnico suyo también es el técnico de Harlem, del grupo Harlem. Sí, sí. Sí, que se nota cuando... La verdad es que sí, de las veces que hemos estado, estamos contentos con el resultado, no podemos decir nada malo de la sala. Y lo bueno que tiene es que como está el campo del Rayo Vallecano al lado, pues la gente del fútbol, cuando va al fútbol, luego va al garito. Sí, sí, Bueno, hay un triángulo ahí bastante guapo. Hay buen ambiente. En la trinchera, que también está muy cerquita, igual, sí. La Godfather, y hace poco que abrieron el Mono también ahí cerca. Ah, el Mono, sí. Ah, el Mono, sí. Y ahí se ha creado ahí una zona bastante top. Sí, sí. Es lo bueno, que estén cerquita sus. El antiguo V-Caos. Sí. Ah, sí, claro, algo salvaje robar. Algo salvaje robar, sí. Sí, también han abierto también. Pero sí. ese no hacen conciertos ahí. No hacen conciertos, pero bueno, pero lo bueno es que... Que no se cabe ahí para... Pero bueno, para pero eso yo creo que no. Está chiquitito. No. Es chiquitillo, sí. Es muy chiquitillo, ahí como mucho puedes hacer un acústico. Sí. Nosotros es que hemos ido a presentaciones de discos y eso, o ruedas de prensa que hacen allí y tal, pues sí. Pero lo que es hacer un concierto, no. No, acústico... No cabes. Hay sitios que no coges por el escenario. O sea. Sí, eso sí. Ya no, eso no está. Exactamente. Pero vamos, si te quieres ir a tomar una copichuela, pues te vas por allí también. Claro. O sea que hay sitios ahí. Hay sitios ahí, exactamente. O sea, es bueno, ya te digo que es bueno que se abran cosas en Vallecas y que Vallecas vuelva a florecer. Un poquito. Sí, porque poquito, madre ¿no? mía, ¿eh? Un poquito. Ha habido entre unos años... las Calibur, el Eve, no sé qué. Sí, sí, sí. La Urbe del Cas, uy, madre mía. Ha cerrado mucho. La fue. La verdad que, todas. Que es raro cuando estamos en Vallecas que no tengamos la conversación de, ¿te acuerdas lo de la Urbe? ¿Te acuerdas lo de.? Sí, siempre. Sí, te vienen todos los recuerdos, sí. Madre mía. Sí, porque por ejemplo, ya te digo. Estaba Jimmy Jazz, que ahora es el Godfather, exactamente. Claro. O sea, había un montón. Y hubo un tiempo, ya te digo, que solo estaba el sitio este de Centro Social Entrevías, que era el único que hacían conciertos en Vallecas. Hostias. Ah, sí. Que era el único que tal, porque ya te digo, no había ningún sitio más para tocar en Vallecas. Joder, pero es que... Y estaba fatal, sí. Y Vallecas es grande, porque Vallecas es grande. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, que la zona aquella se ha quedado... Está chulado para está chula, ambiente, rock, heavy, etcétera. Sí. Bueno, la Silicona está relativamente cerca también, que es cruzándote la 3 y cruzando, estás ahí. Sí, cruzando el puente. Está muy cerquita también. Ahí en Moratalá, sí. Está muy la carretera, bien. Sí. Exactamente, ahí está. Y bueno, la Silicona... Lo que pasa es que la Silicona... No suele sonar últimamente los conciertos muy allá, porque como llevan a gente que están aprendiendo. Eso y es. Los técnicos de sonido. Sí, tienes que tener un día bueno. Sí, sí. Sí, sí. Es que lo que tienen que hacer es que tiene que haber un profesional que los enseñe. Que es lo, sí, bueno, es un supervisor, que, ¿no? Sí, un supervisor. Sí, alguien que ese es el fallo que... Porque ellos los pobres no tienen la culpa tampoco, no, ¿sabes? No, la sala no es mala. O sea, no, la sala no es mala. La sala está bien. Tiene buena visibilidad, no tiene tampoco... demasiados obstáculos en medio, puedes ver el concierto prácticamente de cualquier ángulo y la pena es que muchas veces el sonido no acompaña. No acompaña, sí. Nosotros en el grupo tenemos el comodín del bajista, que es técnico de sonido. y la verdad es que se nota, nos ha quitado muchísimos, bueno, quitado problemas, nos ha solucionado muchos problemas, uh-huh. o muchas veces que tienes dudas y tal, o que tal, y ajustes que, y uh-huh. la verdad es que tenemos que agradecerle también. Sí, sí, un saludo a Cifo ya. Un saludo a Cifo. A todos aquí. Un saludo a todos. Pero ahí sí que, ahí se ha notado bastante también. Cifo lleva un montón de años también. Sí, la sí, música, sí. Es una... Bro, es leyenda. Profesional. Un sí. profesional de la música. Es un profesional de la música, sí, sí. Sí, sí. La sí, verdad sí. es que. ¿Me conocéis a Cifo? Sí, sí, sí. sí. Ah, suena de alguna banda. Yo creo que lo hemos tenido por aquí. Bueno, es que son sí, hermanos. Son dos hermanos. Son dos hermanos. Alfonso sí. y Miguel. Sí. Alfonso es bajista. Que muy buen bajista. Y Miguel, Cifo, que es el de nuestro grupo, es batería profesional. Y en nuestro grupo toca el bajo. Entonces se dedica a la música y ahora está trabajando de técnico de sonido y lleva muchos años de técnico de sonido, entonces se nota mucho, te da mucha paz y mucha calma el uh-huh. llegar a un concierto y que sí, sepa... Además, habla el mismo lenguaje que los técnicos de la sala y si hay algún problema enseguida viene Cifo y lo resuelve. No está encantada porque resuelve todos los temas acústicos de la voz con mucha soltura. Oh, es que hay un problema con las voces en los conciertos, en muchas salas. Hay que afinar aquello. Sí, hay que afinar aquello. Hay algunos sitios que, madre mía. Es complicado, algunos sitios sí. es complicado. Encontrar el puntito es difícil, muchas sí. veces. Porque en algunos es que no da más de sí. No, hay que muchas veces, a lo mejor, pues el músico no sabe expresar exactamente lo que quiere conseguir. También. Claro, claro. Y bueno, pues es lo que dice Sergio, que Cifo habla el mismo lenguaje eso que el es. Técnico. La verdad es que da gusto verlos cuando se ponen a hablar así el lenguaje que estamos ahí. Están hablando de nosotros. No sé qué están diciendo. Ah, pues mira, sí, sí. Entonces, y nosotros claro. ahí esto con el cable, ¿no? Esto no desenchufa. Y... Eso es. Entonces, claro, él llega y sabe la pedrada de todos nosotros y él sabe perfectamente trasladárselo al técnico de sonido, en este caso. Es la persona confiable del grupo. Eso la es. El adulto responsable. Es que es muy importante escucharse bien en el escenario. Pues no te también. Bien, muchísimo. Y verse también, sufre. Porque también sí. la iluminación también nos ha jugado malas pasadas. De no ver lo que estamos tocando y decir, venga, pues por inercia, a ver qué pasa. Y muchas veces es un poco complicado. Sí. Lo que hablábamos antes de tema de voz, que muchas veces piensas que a lo mejor la voz está mal porque es el cantante, a lo mejor el que pues eso, que tiene un mal día, vamos a decir. Mm-hmm. Y a lo mejor no es eso, es simplemente que no se escucha bien, tiene un delay, tiene cualquier tipo de problema, y entonces hace que no consigas cantar como realmente sabes cantar. Cómodo, sí, al final es eso. Cuando te ves cómodo arriba, pues al final se transmite. Y sí. eso y luego se ve las caras. Se ve las caras. Enseguida. Uy. Enseguida, enseguida. Caradito ahí de. Lo que pasa es que luego bajas. Qué mal lo haces. Sí, pero luego bajas del escenario y la gente dice: ¡ay, de puta madre eso, todo! ¡Cojonudo en la porra! Yo insisto muchas veces, pero todo se oía bien. Yo siempre pregunto dos veces, pero se oía bien. Se oía todo bien. Estaba todo bien. Pero también es eso. El día que vayamos a veros, sí, seguro que iremos. Sí, sí. Le preguntáis a él. Porque él os va a decir sinceramente lo que... Toma ya. Sí. Os lo va a decir, ¿eh? Sí, porque, sí. mira, tenemos amigos sí. músicos y él se lo preguntan a él. A Iñaki, Iñaki no, perdón. Bueno, Iñaki bueno, sí. Iñaki sí, Iñaki. Pero este... Santi de Escaramuza, que le pregunta muchas veces y si lo pregunta a él dice, ¿a qué hemos sonado así o mal o no sé qué? Sí, pues muy mal, pues ostras, esto, lo otro. Pues y te lo dice sinceramente. Esa opinión ¿sabes? Vale oro, claro. A veces claro. es la que te ayuda a mejorar. Sí. Y además es final... que siempre va a preguntarle a él. No, pero es eso. Son amigos de muchos años y bueno, pues ya se lo dice. Claro. Sí. Si es una cosa constructiva, siempre. Sí, además, sí. Además que no se corta. No, a lo mejor tú no lo percibes o desde no arriba se escucha de otra manera. Claro. Tienes tus monitores, te piensas que esto está sonando como lo escuchas tú y luego resulta que no. Eso al es. Final... Y no lo digo por maldad, porque muchas veces no lo digo para... No, él no lo dice por nada. Para nada, porque yo estoy deseando que salga de puta madre. Pues sí. Porque a mí me encanta que salga todo bien, pero yo simplemente, pues, digo la verdad, no sé. Es que hay gente que no es sincera Y, sí, bueno, o el tema de la percepción de cada uno, que no a lo mejor uno, pues eso, le gusta el sonido de una manera, tal, pues tú vas recogiendo opiniones y a lo mejor uno te va diciendo que, yo qué sé, la batería pues sonaba muy floja, la guitarra muy alta, sí, tal. Bueno, un poco percibe. Donde te sitúes dentro de la sala también cambia mucho la película, claro. Sí, sí. Al final es eso, tienes que ir moviéndote un poquito y tenemos colegas que también se dedican a esto y les ven moviéndose por las salas, como, ¿qué estás haciendo? Sí. Están buscando el punto para decir, mira, pues aquí se escucha, y se quedan ahí. Sí, entonces, mola. Bueno, también aprendes en qué salas puedes escuchar mejor los temas y tal, dependiendo de dónde te ubiques y conocimiento que te llevas luego. En la Riviera, por ejemplo, no te ponga late porque escucha fatal. Es un sitio que... Aparte que es un sitio ahí con las palmeras, ¿eh? Es un sitio que no. Si, te pone, si lo escuchas no, bien, no ves bien. No ves bien, sí. Es una cosa muy rara esa sala. Una sala muy rara, no sé. A ver, cambia luego de otras salas que salen de puta madre, ¿eh? Ya te digo, la Nazca, hay otras que por ahí que dices, joder. He visto alguno ahí de en las escaleras. En la Riviera. En la Riviera, sí. Sí, porque además es eso. Siempre decimos, bueno, tú ponte cerca de la mesa, siempre tú cerca del técnico de la mesa, que ahí el sonido le llegará bien. Pero es que en la Riviera es eso, que como tienes lo de la palmera, como te pongas muy centrado, ya no lo ves. No lo ves y aparte lo escuchas fatal. Claro, te acercas mucho, sí. El sonido no muy bueno allí. Pero bueno, a ver, los grupos que tienen un poquito más de éxito, a ver dónde lo presentan. Es que ese es el problema de Madrid. Sí, yo creo que esto lo hemos hablado varias veces, que cuando buscas salas es como que no encuentras... A menos es una opinión que tenemos, ¿eh? Pero que es como que tienes salas que pasas a ser... O sea, solo pasas de salas pequeñas o a salas muy grandes. No hay un punto intermedio. Tiene que ser salas ya bastante grandes. Faltan salas medianitas, sí. Sí, o salas muy pequeñitas. Entonces, claro, es como que notamos la falta de un poco más de, pues, de salas en directo donde podamos... Pues, más de tamaño intermedio. Como la Caracol, es que, teníamos, como la sala. Por ejemplo. Es que pasas del Interdas a la Riviera. Claro. Es. Pasas de 100 personas a 500 o a 1000, vamos a decirlo. Claro, entonces claro. Es una diferencia muy grande. Muy grande. Y las pocas que hay están súper solicitadas y, claro, final es bastante complicado. Nosotros, muy difícil. Cuando hemos intentado agendar conciertos y tal, hemos tenido que. Que no sea meses vista. Seis meses antes, por lo menos, 6 meses antes, mínimo. Sí. Para poder hacer y luego que te claro, en aquel entonces, pues no sabes si te coincide con un partido importante, pues no lo sabes. Claro. Eso es lo malo. Como coincida también con un evento que tal. Partido. O otro concierto. Otro concierto grande. Que te venga cualquier banda por ahí. Eso es. Y eso sí que no lo puedes evitar. O un festival por ahí, yo que sí. Eso es. Y dices, madre mía. Pero sí es verdad que para reservar un día, un viernes, un sábado, 6 meses mínimo, además, es exagerado. La semana no es tan complicado, pero claro, entre semana ya... Es complicado para la gente, es complicadillo también. Es complicado para llegar a la gente. Eso es. Sí. A lo mejor un miércoles o un martes, pues no. Nosotros me acuerdo que la gente no va a ir. Con Glacier fue un miércoles, fíjate. Pero claro, es que era Glacier. Pero era Glacier. Era Glacier, entonces sí que sí que había gente. Claro, entonces ahí sí. Sí. Pero claro, entre diarios es muy difícil. Muy difícil. Cuando son grupos así más grandes, yo creo. Eso, se llena bastante. Sí. Si es otra persona, no. Tienes que tocar con un grupo más conocido para que realmente. Porque grandes son todos, Estela. Yo no digo que sean pequeños. Yo no he dicho lo contrario, ¿eh? Sí. Ya sabes lo defensora que soy yo. Soy de los grupos underground. Sí, ¿eh? Hay que defenderlo. Hay que defenderlo. La verdad que sí. Estela. Perdón. No me tiro de las orejas. Que yo aquí... Vamos. Parece que conciertos heavy solo hay los grandes. Iron Maiden, Halloween y... Sí, parece que eso existe, eso. La gente parece que son... Pero es como lo que habéis hecho hace un momentito de la agenda de conciertos y tal. Es que, joder, es que 10.000 cada fin de semana y... Brutal. Es que hay conciertos en todos lados. Mucho. Pero no solo en la Comunidad de Madrid, es que tú vas por otros lados igual también tienes. Sí. Pero la Comunidad de Madrid es donde... Cataluña son donde más hay eventos y la gente no se mueve tanto. Hay que animar a la gente que vaya a ver la música en directo, a las bandas pequeñas. Sí, porque vas a disfrutar, no sé. El otro día ya te digo, disfrutamos un montón cuando vimos la sala llena y dijimos, qué guay. Es que chapó. Claro. Da gusto que haya conciertos así que... Eso es. Y claro, la sala esa suena bien, la sala bici de Alcorcón y tal. Y sí, había bastante, ya te digo, la gente. Madre mía, que disfrute, Estela. Madre mía, qué cartelón, qué cartelón. Pues la verdad es que vosotros no tenéis todavía cerrado ningún concierto, porque todavía no habéis cerrado ninguno. Ahora mismo, así fecha lejana, lejana. Tenemos en abril. El año que viene, ya. Este año no, porque estamos a la búsqueda, casi captura de. Del concierto. De la sala. De guitarrista. Ah, de guitarrista. Como se nos fue Fran, estamos intentando. Mientras tanto, componemos, que tenemos trabajo ahí en cartera para ir sacando, con lo cual no estamos parados. Y paralelamente, pues intentando tirar la caña, a ver si encontramos a alguien que lo principal, que nos caiga bien. muy importante. Eso es importantísimo. Que encaje bien en la dinámica del grupo y luego ya, pues, ya veremos. Pero vamos, que lo principal es que sea alguien que encaje en nuestra forma de ver las feeling. Cosas y que haya buen feeling. La misma forma de ser, porque si no, si es otra persona diferente, pues... Tiene que haber lleve cerveza, ¿no? Bueno. ¿Eso también si o no? Buen feeling. Si trae cerveza, mucho mejor. Si trae cerveza, muchísimo mejor. Está claro. Y unas patatillas ahí. Eso ya gana bastante. Ya tiene mucho punto. Eso gana, ¿no? Pero sí. Oye, entre canción y canción... Sí, sin problema. Eso es. Y nos va a parecer que cada ensayo sale mejor conforme avanza el tiempo. Y ¡claro! Es como, madre mía. Y luego el mástil ahí con las manos llenas de patatas corre mucho más. ¡Hombre, claro! Ahí el aceitillo. El aceitillo, las patatas, la salecilla ahí. Eso es. ¡Ay, Dios mío! Con sabor jamón ahí. Luego vas oliendo a jamón. Ahí tenemos que decir que, por ejemplo, Noé es muy profesional. Ella, cuando estamos ensayando, está con su botellita y con su agua y... Allá, muy profesional. Ya cuando se termina el ensayo, sí. Es que es bueno para la voz. Sí. Luego puedes beber otro tipo de líquido. Hace sus ejercicios y tal. Sí. Pero para la voz, antes de los conciertos y tal, pues. Sí. Y durante el concierto es lo mejor. Porque ya tengo. Luego es que al final, luego la voz la casca si la tomas antes. Mira, Sheila, que no. Totalmente. Que no. Cuando hacíamos los conciertos de Corazón de Acero. Que no hablaba. Con la gente, ella, además, se metía por ahí. Se escondía. Porque ella habla mucho, muy cariñosa, muy maja. Pero cuando tenía que cantar y los conciertos se aislaba. Se aislaba, sí. Y entonces, para no hablar. Lo menos posible, porque claro... Sí, ¿no? Es que es eso, cada uno tiene como su protocolo, y sí es cierto que, pues eso, que es muy defendible. No, y por ejemplo, lo que te digo, que hace sus ejercicios antes... No decirle nada. Y la verdad es que para eso sí. Luego después del ensayo ya sí puede haber cerveza, eso es lo que quieras. Sí. Eso ya después del ensayo sí. Ahí se acabó ya la disciplina. Eso es, ahí ya no hay disciplina. Exactamente. Y ahí no se la casca ya. Ahí no, eso es. Ya eso. Ahí ya la bola tiene. Sí, porque luego ves a cada uno que dices, madre mía, ¿y cómo cantará así? O un guitarrista que salía a todos los conciertos borracho. Y no daba una, ¿no? No daba ni una. En su cabeza a lo mejor sonaba que te cagas. Sí, no, sí. Seguramente. Seguramente. Pero... Sí, bueno, hay... Eso, hay un punto medio, ¿no? Nosotros salimos a los conciertos y es cierto que, por ejemplo, si salimos con... Bueno, no es con su botellita de agua, ¿no? Pero yo, por ejemplo, normalmente salimos con nuestra cerveza para beber y tal. Pero recomienda el consumo responsable. Exactamente. Así, por favor. Consumo de alcohol a partir de 18 años, en adultos, por favor, mayores de edad. Sí, no repartís el Jaggermaster y esas cosas, que luego hay bandas por ahí que dicen, uy, vamos a sacar el Jaggermaster. Sí, voy a sacar el Jaggermaster, sí. Y la gente lo reparte allí entre las bocas de los presentes. No, sí. No. No tenemos presupuesto para esas cosas. De momento no, somos más recatados ahí. Sí. No, más comedidos. Luego los Celtiberian llevaban Barón Dandy. No, pero para beber no, ¿eh? Ah, vale. Hombre, para que la gente se echase. Bueno, a lo mejor es mejor bebida que perfume, ¿eh? Oye, pues no te creas que uno se lo bebió. Hostia, no, pues no me... Uno se lo bebió. Imagínate, y mira que lo dijo el cantante. No se bebe, esto es colonia. Claro. Hicieron la coña de llevar el Barón Dandy para echarse. Venga, igual. Echaros todo, no sé qué. Madre pero mía. Por coña. Y sí, el tío cogió... Hostia, está. Pero bueno, porque ya iba... Lleva mamadillo el hombre. Entonces ya. El pacharán. Manuel sacó su pacharán ahí en el concierto de Pamplona. Yo qué sé, nosotros tenemos que innovar. Llevar a alguien cortando jamón. Y ya está. Eso seguro que el concierto es recordado. Sí, sí. Cualquier cosa de estas. Hay que pensar algo. Una rifa. Una rifa. Y pues sorteamos una pata de jamón. Una pata de jamón, un queso y una botella de vino. Ah, pues sí, no estaría mal, ¿eh? Pues mira, no estaría mal eso, oye. No me niegues que no sería un buen reclamo. No tiréis la entrada, que el número de la entrada sirve para participar en la rifa que hagamos a mitad del set. Es eso. Eso, en vez del disco, la camiseta, no, un jamón. Eso es. Eso está mal, ¿no? Eso es. Y ya se van cenados. Eso es. Y se van tan contentos con su jamón para casa. Sí. Y luego las crónicas del concierto, joder, la gente ahí, ya ves. Encantadísimo. ¡Ah, oh, esta gente qué maja! Oye, qué majos, mira, que han sorteado un jamoncito, un queso, un vino. ¿Y qué tocaba? No sé, puta idea. No sé, da igual. Algo. Tocaban algo por ahí. Alguna canción, ¿no? Eso es. Algo tocarían. Ay, madre. Bueno, vamos a poner la tercera del disco. ¿Cómo se llama la canción, Estela? Está sí, Sign On. Está Sign On, mira, creo. Ya se lo saben ellos. Vale, sí, perfecto. Sign on, ¿y de qué trata esta? Pues esta trata de Ícaro. Del vuelo de Ícaro y la posterior caída. Y el deslomarse contra el suelo. Hostia. Todo muy mitológico. Todo muy bonito, sí. Este disco sí que estaba un poco ahí. Era un poco conceptual. Sí. Pasar la mitología. Sí, eso es cierto. Oh, jodida. Que suena. Termina la guitarra. Es el... Un poco de... plana. ¿Era Sergio? No, ¿era este no. No. ¿Era Fran? Era Fran. Un saludo, Fran. Pero tú sabes hacerlo, eso. Sí, sí. Claro. Ah, no, que voy a decir aquí, que voy a decir aquí en la radio, ¿no? Por cortesía, ¿no? Era. Claro. ¿Quién lo quiere hacer? Pues yo mismo. Venga, pues ya está. Ala, ahí. Que lo haga Fran. Apañado. Es que eso es lo bueno de tener dos guitarristas. Que uno puede hacer una cosa, otro otra, claro. En este grupo, desde luego, ha estado guay que nunca ha habido problemas de robo de espacios. Al final siempre nos hemos coordinado guay. Las dos guitarras, quiero decir, que uh-huh. Los solos están repartidos, cada uno... componía su parte, es decir, que ha estado bastante guay el reparto de roles y no ha habido ataquitos de ego por ningún sitio, desde el principio, vamos. Y eso no tampoco es tan fácil verlo. No, la verdad que no. Muchas bandas no. Cuesta mucho. Uh-huh. Pues los rocecillos esos son... Ya. Sí, chungo, o ¿no? por pequeño... Poco... por detalles que a lo mejor crees que no, pero pues eso, uno tiene una opinión de una determinada parte de una canción o de un tema que no le gusta cómo termine, otro le gusta cómo termine. Eso nosotros, por ejemplo, no lo hemos vivido. O eso que todo. Las bandas que de repente muchos cambios de integrantes ahí que dices, uff. A lo mejor es que no se van bien con esto, con el otro, que poco les aguanta o lo que sea, ¿no? Claro. Es José Carlos Molina de los Yugos, ese lleva la de gente que ha tenido a su lado. Es que claro. El carácter... Claro, claro. Los caracteres, claro. Es que es lo que decíamos al principio, ¿no? Que casi que lo más importante es que haya un buen feeling y un buen... Pues eso, mucha empatía también. Sí, que se apague. En la composición, en la letra. Se apagan muchas veces las preferencias musicales de cada uno, porque cada uno de su padre y de su madre en este grupo. O sea, solamente convergemos en el tema del heavy metal clásico y en poquitas cosas más, porque luego cada uno escucha una cosa distinta, que no tiene nada que ver, que se pega de hostias con lo que escucha el resto. Pero como tenemos ese núcleo en común, pues la verdad es que nos vale todo. Dentro de ese, que muchas veces menos es más, porque te ciñes a un género muy concreto con unas normas muy claras. Pero ahí te permite explorar mucho, sin salirte de ahí, explorar muchísimo. Y la verdad es que nos mola que todo lo que hacemos sí que encaja bien en el resto de integrantes. Uh-huh. Eso también mola bastante. Eso. Que siempre tiene buena acogida. Hombre, obviamente no vas a intentar meter cosas de tu cosecha que sabes que al otro no le molan. Vas a intentar tirar siempre por la parte común. Exactamente. Hemos tenido también mucha confianza y mucha libertad para opinar, para decirnos las cosas. Y la verdad es que en ese aspecto no hemos tenido nada, ningún roce, ninguna. Por eso es lo que comentamos, que la verdad es que es lo que más podemos presumir, digamos, ¿no? Buena familia. Claro que sí. Lo que más presumimos, sí. Exactamente. Lo que pasa es que vivís cada uno en distintas partes de... Sí, bueno, sí, te digo, dos vivimos en Coslada, uno vive en Moratalá y dos viven en Alcorcón. Hostia, entonces... Un punto intermedio. Sí, bueno, el punto intermedio, vamos. Nosotros el local lo tenemos en Coslada y ensayamos en Coslada. Entonces, pero vamos, que ahí también hay que agradecer que la gente, tanto Sergi de Moratalá como nosotros dos integrantes de Alcorcón, pues no han tenido nunca, vamos, no han habido ningún problema para los ensayos y no había problema. Exactamente, ensayáis varias veces a la semana, ¿no? No, una vez a la semana. En principio una vez a la semana. Sí, sí. Somos bastante bastante chill en ese sentido, no estamos ahí... Hacemos los deberes en casa, eso sí. Sí, y al final pues el ensayo mola mucho, pero claro. Ahora con con todas las redes y los WhatsApp pues. Ahora ya vais pasando. Una idea por aquí, una idea por allá. Trabajamos sobre eso y muchas veces trabajamos sobre la idea que grabamos o que mandamos. Muchas veces se graba algo en casa, se pasa al foro de debate, que la gente apruebe, valide lo que hay. Eso es. Que cada uno emita su veredicto y luego ya se trabaja sobre algo seguro en el local. Entonces nos ahorramos muchísimo tiempo, tampoco tenemos tanto tiempo para quedar más tardes. Al final, y hay muchas semanas que lamentablemente no podemos quedar porque nos surgen otros compromisos, pero vamos, al final sí que intentamos una vez a la semana hagamos sí. la puesta en común ahí en el local. Nos coordinamos bien para decir, ahora es el list, ahora un lapse, como decimos, sí. para componer. Y sabemos que vamos a dedicar ese tiempo o a componer o al set list para repasar para una actuación. Para una actuación que tengáis cerca, exactamente. Eso es. Luego llegas, porque hay grupos que vienen a lo mejor de las vacaciones. Sí, ahí en ese, se nota, en ese aspecto también somos exigentes o disciplinados. Siempre que hemos venido nos hemos testeado un poco después de las vacaciones, de tiempo de tocar, y hemos dicho, vamos a ver en qué punto estamos. Sí, sorprendentemente. Muchas veces te sorprendes porque ya dices. Nos sale de las cosas. Pero sí es verdad que hasta que no conseguimos el puntito que nos gusta, no actuamos. Ahora ya, bueno, claro, ya con los temas ya más que de corrido, pues hombre, pues sí, la verdad que están ya muy trillados, claro. Sí. Muy bien integrados. Están ya machacados. Sí, muy interiorizados. Están muy interiorizados, entonces es lo que tú dices. Quiero temas nuevos ya. Sí, sí. Claro. Estamos ahí ahora. Claro. Estáis ahí ya con el tema, con temas nuevos, ¿no? Claro, también es cierto que hemos ido metiendo algún temilla entre los dos trabajos, como nos pillaban las actuaciones en medio, pues hemos metido temillas nuevos que iban a salir en el EP, pues los hemos metido en actuaciones intermedias. O sea que vamos un poco enseñando lo que vamos componiendo, vaya, en las actuaciones. ¿Y tenéis versiones ahora? Eso. No. Qué guay. Se ha hablado varias veces. Qué guay. Es que empezamos cuando, antes de ser Green Course, que nos juntamos, pues eso, Fran, Manu y yo, luego ya se incorporó Cifo, empezamos haciendo versiones porque era como, venga, que vamos a quedar para tocar. Sí. Y claro, como muchos otros grupos empezábamos por ahí, pero enseguida nos fuimos quitando, oye, vamos a empezar a hacer cositas nosotros y... Y en cuanto pudimos empezamos a componer y nos quitamos de tocar versiones porque tampoco nos llenaba demasiado. Pero sí que habíamos pensado, de hecho hemos trabajado alguna vez que otra en algún par de versiones, que a lo mejor recuperamos a futuro, pero vamos, que no... La verdad es que cuando defiendes algo que has compuesto... A ver, nosotros siempre, siempre lo tenemos de charla, ¿no? Una versión que realmente nos guste a todos y la hacemos un poco nuestra, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que cuando ya empiezas a defender algo que es tuyo, que lo has hecho tú, que lo has... Da un poquito de perecita de decir, venga, vamos a meternos en una versión, sobre todo cuando estás viendo que siguen surgiendo temas nuevos. Entonces ya es difícil decir, bueno, vamos a aparcar lo nuevo para decir, bueno, vamos a trabajar una versión. Sí, es un recurso muy bueno lo de las versiones. Es decir, tú vas a una sala donde no te conoce nadie y no sabes los temas, y qué mejor manera de empezar con un tema más o menos conocido, que la gente más o menos entre en calor. Pero sí que es verdad que de momento no hemos tirado de ahí. Tenemos algunos en la recámara que podríamos recuperar, pero de momento... Pero hombre, si tenéis solo temas propios, mejor. Sí, lo que pasa es que esta conversación siempre surge por lo que acaba de decir Sergio, porque cuando tú eres una banda menos conocida, evidentemente, pues claro. Tú lo que haces es un poco meter alguna versión para que la gente le suene un poco, sí. Y se venga un poquito arriba con una versión, algo muy épico, algo muy conocido y tal. Pero bueno, no descartamos... ¿No? Nunca hay que decir que no. Yo siempre digo no descartamos, pero nada, al final no sacamos el tiempo para hacer la versión. Ya veremos. Nunca digas que no. Claro. Ya veremos. No se sabe. Sí que es verdad que de meter alguna versión siempre hemos hablado de no meter típicas. No meter las típicas versiones. O sea, temas medianamente conocidos, de bandas medianamente conocidas, pero que no sean las sempiternas canciones que todo el mundo toca, porque al final también eso no nos motiva. Entonces, bueno, si algún día metemos alguna versión, pues será alguna cara B de algún... Un segundo single o un tercer single. De por ahí que no los escucha nadie. Sí, claro, porque al final haces una versión y si no saben ni siquiera que es una versión, pues hombre, mal asunto. Pero bueno. Sí, porque el otro día al festival que estuvimos de Alcorcón... Solo hubo una versión que hizo los Hora Límite, el resto todo el tema joven, propio, ¿no? Hizo de la de Nightwish. Ah, sí. Y Hora Límite. Pero solo una, ¿eh? Coven hizo de Nightwish una, pero vamos, resto, que no... El resto todo temas propios. Las tres bandas. Hay temas propios. Bueno, es que Leyenda llevan 30 años, tú me dirás. Claro. Y tienen discos para aburrir. Y Coven llevan otros cuantos también. También, o sea, llevan 20 y tantos. Y Hora Límite no tantos, pero también llevan sus añitos ahí. Sí, a veces Si haces una versión como tipo un guiño a la banda que siempre te ha gustado, o que sí, ha sido sí, tú, sí, tu banda de... A lo mejor un acorde, a lo mejor haces un pequeño acorde. Sí, porque, pues eso. Si de eso tenemos, no se libran ni los grupos. Claro, sí, claro. Sí, claro, al final lo que compones está influenciado por lo que has escuchado. Sí, es que hombre, al final eso claro. No lo puedes evitar. Sí, hombre, me acuerdo de gente que en un concierto decían, joder, pues suena mucho, yo qué sé, me sonaba mucho a Iron Maiden, hombre, pues si tiene guitarras armonizadas, etcétera, pues a lo mejor pues es evidente, ¿no? Pero sí. No es igual que Iron Maiden, pero porque no la voz igual. No es la misma. No, eso es. Claro, eso es. Exactamente, no, hay cambios ahí. Los Silvania, por ejemplo, que están por México ahora, hacen una de Mónica Naranjo. Toma ya. Se pone. Sí, de, sobre, creo que sobreviviré. Sí, sobreviviré. Sí, claro, sí. Que la, y la puedes llevar a tu terreno. Uf, la lleva a su pero terreno, suena sí. Tremenda, ¿eh? La lleva a su tremenda. Terreno. Claro. Si yo le he hecho alguna de Sauron también, me parece, claro. del disco este que hizo Sauron, que lo hacían bandas. Ah, sí. Y eso. Y me parece que estaban ellos y joder, cómo sonaba aquello. Claro, sí, sí, siempre digo que es eso, que sí, lo sí. Mejor es coger un tema que sea. Que te lo puedas llevar. Jiménez con el Hijo de la Luna. Claro. Sí. Vamos, extravaganza. Es que al final es eso, es darle un poco eso, tu patina ahí de que suene a tu grupo, pero utilizando una canción de otra gente que, bueno, que sea conocida y tal, pero mola mucho. No descartamos, no descartamos. No descartamos nada, nunca. No descartamos. Nunca, nunca. Para eso está el original. En heavy metal suena muy bien. Claro. Sí, eso es. El original, pues en su día. El original está muy bien, claro. Si quieres clavar la canción como la original, pues obviamente no estás aportando nada. No, para nada. Claro. Exacto. Pero si lo llevas a tu terreno, pues oye. Claro, de eso se trata cuando hacen tributo. Porque pues eso, yo oigo a Mecano, yo oigo al otro y digo, uff, no sé. Claro, no, y es eso, que si a lo mejor quieres escuchar algo muy fiel, muy fiel, pues vas a una banda tributo que vas a mirar el tema para que suene lo más parecido posible. Se van a vestir casi igual que el eso grupo. Sí, también, también. Sí. Entonces, pues bueno. Se van a poner peinado lo mismo. Y no aportan nada. Bueno, es un tema que ahora no aporta nada. Es un melón ese, ¿eh? Ahí no nos podemos, no, no podemos pronunciar, pero bueno. Sí, hasta ahí puedo hablar, ¿no? Hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí podemos leer. Sí. No, no, ya te digo que yo prefiero el original, es que no sé. Yo siempre digo, joder, ¿el grupo tributo a qué? Es que no sé. Bueno, aunque la banda ya ha desaparecido, ya, pero no sé. Es que no aporta nada a la música, no sé. Bueno, a lo mejor acercar a la gente que no ha podido escucharla a sí, la banda, su día, en su día. Sí, hombre, o... sí, eso sí, sí. Pero bueno. Yo qué sé. Bueno, eso es como lo que decimos, eso, otra manera de hacer música, otra manera de interpretar. Bueno, que te puede gustar más, te puede gustar menos. Aprender con el instrumento, que a lo mejor le viene bien a lo mejor para aprender sí, con el instrumento. Sí, no sé. O bueno, cuando te obligas un poco a hacer una versión, a lo mejor, pues eso, te ves obligado a tocar algo que normalmente no harías componiendo tu música y, bueno, te lo puedes llevar luego hacia tu terreno, hacia tu música. Bueno, es otra versión, otro mundo. Otra vuelta, exactamente. Por eso no a los tributos. ¡Ay, perdón! No, pero luego ves los carteles de esas. No. Ves carteles que anuncian. Y ves Iron Maiden, Guns N' Roses y Bon Jovi, por ejemplo. Sí. Y lo ves en grande, eso. Y Iron Maiden no sé qué. Y luego pone debajo, by no sé cuantitos. Sí, tributo a tal. Tributo a fulanito. Es una cosa que funciona. Llenos, sí. Es una cosa que funciona muy bien. De hecho, las salas muchas veces prefieren eso. Prefieren sí, muchísimas tributos. Salas. Hay salas que no programan. Mucho. Grupos que no sean de tributo, no sean de versiones. Claro. Muchísimas salas. Entonces también eso a veces es negativo para reivindicamos la banda. Reivindicamos un poco eso. Reivindicamos un poquito eso, la creación propia, sí. Vale. Pero bueno, que es entendible también, ¿eh? Sí, no, hombre. No queremos censurar tampoco no, nada. No, para nada. No, hacer un grupo de tributos y luego seguir con vuestra banda. Tributo de Gringos. Sí, podemos ser lo mismo. Que diga. Sí. Que hagamos nosotros mismos el... Vuestro propio tributo, ¿verdad? Grupo de tributo. Sí. Grupo de tributo, vosotros mismos. No descartamos. Haremos versiones de nuestros propios temas. Sí, no es mala idea, ¿eh? Ya digo que... Lo mismo a lo mejor a la gente se anima y dice, nos, hostia. Nos sí, llaman sí. Más salas, porque ¿qué es? Sí. Nosotros ¿cómo? Versiones de... Versiones de estos, hostia. Hombre, versiones de esta gente. Joder, madre mía, venga, aquí tenéis. Bueno, es una idea. Segunda anotación que cogemos, es segunda idea. Es una idea de negocio muy buena. Como Carlos de Motores que decía lo mismo. Está bien. Es que cuánto tributo hay por ahí, voy a tener... Digo, mira, voy a hacer tributo de mi banda también. Tributo de motores. Claro. Pero sí que es verdad que hay muchas bandas que luego. Sí, sí. Bandas que son buenísimas, que luego, pues lamentablemente no tienen el éxito que deberían. Es verdad. Y los mismos músicos que están en esa banda, pues tienen su banda de versiones o de tributo, porque es trabajo alimenticio muchas veces, que tienes que pagar facturas y a lo mejor. Y le tu funciona banda, muy bien. Claro. Es que funciona de puta madre. Y luego le funciona muy bien y pueden poder pagar. También en orquestas de estas que van por los pueblos, y eso también. Totalmente. Porque lo que tú dices. Hay que comer. Hay que pagar y hay que comer esas cosas, claro. Bueno, le viene bien también al músico porque encima aprende más, ¿entiendes? Sí, el instrumento y no sé. Eso es. La putada. A tomar los pasodobles y esas cosillas allí para los abuelillos, hombre. Sí, bueno, ya tocas otras cosas, otros terrenos que no sueles tocar habitualmente. Pero lo que, es lo que decimos, que cuando ya es algo un poco más profesional y tienes que vivir de ello, o al menos tienes que sacar rendimiento económico, pues no es lo mismo que cuando lo haces un poco por hobby o porque realmente por gusto. Uh-huh. A lo mejor, bueno, pues es lo que decimos. Te toca trabajar en una orquesta tocando lo que sea, un paso doble, pero bueno, pues no es lo que te gusta, pero bueno. Te llevas el paso doble a tu terreno. Te llevas el paso doble al metal. Ahí está. Que seguro que habrá, seguro que habrá. Lo mismo. Seguro que habrá. Alguna fusión habrá. Algo ahí. Mira, otra idea que vamos. Venga, tercera anotación. Tercera anotación. Paquito el chocolatero en metal. Hostias. Tercera anotación. Puede ser duro eso, ¿eh? Puede ser. Ser uso. Paquito. Y en la silicona. No, no, no. En la silicona, eso. Nosotros nos debemos a nuestro público purista. A nuestro público purista. No, no, no. Lo veo. No. Sí. O Francisco Alegre y Olé, tú imagínate ahí. ¡Oh, madre mía! Bueno, ¿qué merchandising tenéis? ¿Merchandising? Pues tenemos ahora mismo. No mucho, camisetas y. Tenemos dos versiones de camisetas: una con la portada del primer trabajo, de la otra con la segunda. Eso es. Y la otra con la portada de Silva. De nuestra ilustradora, que la segunda portada. ¿Nuestra ilustradora tampoco? No, nuestra ilustradora no, a la que le pedimos sí. La segunda portada del disco, sí fue. Una tipa que nos mola mucho y nos hizo la portada. Queríamos un poco reivindicar esto también de la creación. De tanta IA y tanto rollo, pues al final, joder, no vamos a hacer una portada de. En 5 minutos con un programa esto de generación de imágenes, porque. No nos mola, nos da vergüenza. Eso es. Y contactamos con una ilustradora muy que nos molaba mucho. Silvana. ¿No? Silvana. Y que se dedica a hacer portadas a mogollón de grupos. Uh-huh. Y pues, súper encantado con el resultado. Sí, la verdad es que estuvo súper amable. Estuvo muy abierta a nuestras ideas, a lo que le dijimos. Dio en el clavo enseguida con lo que dijimos. Sí. Uh-huh. Y nada, y tenemos entonces eso, la camiseta también de esta segunda portada. Sí, pero tenemos en mente sacar más cositas, sacar chapas, sacar parches, cositas que al final es que hemos dedicado muy poquito tiempo a la promoción y a este tipo de cosas, que es una asignatura pendiente, que tenemos que darle un poquito más de bombo y pues o pegatinas y cosas así, que a ver si nos ponemos un poco las pilas, que somos un poquito dejados para el tema promoción lo tenéis muy gafas de sol también, no estaría mal, gafas de sol, gafas de sol, nos sacamos con ideas, ideas de aquí, gorras también, calzoncillo, braga, sujetadores. Sí, sujetador. Sí. Todo susceptible de hacer. Además, al final vamos a hacer una tienda. Todo eso, como una letra, una palabra en cada teta. Ahí. Eso es. Claro, eso es. Hombre, pues coge perfectamente. Hombre, se estudiará. ¿Cómo eso vas estudiará ahí fardando de tu sujetador? Cosas que estamos sacando. Estamos aquí, apuntando todo. Estamos apuntando todo, todas las ideas. Sí. Ay, Dios mío. Las ideas constructivas. Y nada, y luego por demanda un poco también el trabajo en físico, que nos lo demandaron. Y sí, claro. Bueno, pues. Demanda. Todavía hay gente nostálgica de. Del físico, sí. Sobre todo en este género del heavy clásico y tal, que la gente sigue comprando físico y la gente. O sea, que son compradores fieles. Sí. Quieren su disco, aunque luego no lo pongan, pero quieren su disco. Así que claro, eso mola también. Nosotros también nos mola mucho. Y mucho vinilo. Ahí, tocarlo y. Tocarlo, sí. Sí, la verdad es que estuvimos también hablando en si sacarlo en vinilo, en digipack, etcétera. Y sí, es cierto que tenemos ganitas. A ver si para el próximo trabajo veremos. El vinilo es que. El vinilo. Es que ya es. Sí, ahora está caro, claro. Sorprendentemente está muchísimo más. Pues eso, caro y en tiempo y todo de producción es mucho mayor que el Digipack, que el CD. Uh-huh. Bueno, en un futuro, si alguien quiere... sacaremos tiradas, ¿no?, de vinilo también. Un bizun, hacer un bizun. A ver, Sergio Ramos, dale un bizun aquí a estos chavales, hombre. A ver, tocayo, a ver si te... A ver, tocayo, échate una foto aquí, hombre. Ah, hombre. Yo luego te instalo Windows. Sí, hombre. Además, tu mujer que es heavy. Ahí, que... Eso es. Que a ella le gusta mucho el heavy metal, o sea que mira. Por eso, ahí ya está, no estaría mal. Por ahí podemos indagar. Ahí, yo creo que ahí, ahí podemos tener. Sí. Con Sergio, si hablamos con Sergio Ramos, futbolista, claro. Sí que tenemos al final. El tío cortando jamón, nos lo financia él. Pues ya seguro. Se dices a tu hermano gemelo, Sergio Ramos, futbolista. Y que lo apañamos. Lo apañamos en un apañado. Apañamos el invento. Ahora le hago un WhatsApp. Venga. Pues estamos casi acabando ya el programa. Sí, Estela. Sí. Jolín, ¿ya se ha pasado? Sí. Madre mía. Por venir, esas cosas como suele decir. Pues, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Al final del año, pues hacemos un especial con todas las bandas que hemos entrevistado. Madre mía, ponemos una canción. Luego ya os diremos qué canción. Seguro que os preguntamos cuál. ¿Cuál? Pero vamos, igual, sí. Pero solemos problema. Hacer como dos o tres días. Como venís tantos, como dos o tres días de especial hacemos, sí. Entonces sonan todas las bandas que habéis venido por aquí. Claro, durante genial. El año. Genial. Sí. Es un repaso ahí de decir, venga, este es el repaso del año de las pedazos bandazas que... En vez de decir, los 10 mejores cantantes, no. Es que tontería es eso, de 10 mejores cantantes, eso es una tontería como un piano. Aquí caben todos y ya está. Exactamente. Eso es. Y punto. Todas y todas. Y todes, ¿no? Y todes. Bueno, pues muchas gracias por venir. Algo más que añadir, que quieras saludar a la vecina del octavo. Un saludo a Sergio Ramos. Nos estará escuchando, seguro. Nos está escuchando. Un pedazo transistor. Chapado en oro. Eso. Una cosa de buen gusto. Ya que estás en México, majo, pues mira, seguro que no soy desde allí. Algo se puede hacer llegar ahí. Instagram o algo eso. Ya moveremos. Sí, lo movemos por ahí. Se lo mandamos por Instagram, como dices tú. Eso es. Y le llega el mensaje. Sergio Ramos, tocayo. Venga. La majete. Ya sabes. Hermano mío. Bueno. Deja el reggaetón. Sí. Que daña el cerebro. Haz caso más a Pilar. Igual llegamos tarde. Haz caso a Pilar más. Que sí, bueno, sí. Para la salud, lo recomienda el médico. Joder. Sí. Igual le fichamos. ¿Sabes? Desestresar. Claro. Sí. No, mejor no. Déjate. Bueno, vamos a acabar con la última del trabajo. ¿Cómo se titula, dices? Hell Finds. Eso es. ¿Qué significa exactamente? Pues demonios del infierno, una cosa muy poco metalera, muy poco heavy metal. Nunca habláis de demonios, ni de infierno, no existe, ¿no? Esas cosas. No. Es un poco redundante, ¿no? ¿Demonios de dónde? Del infierno. Claro. ¿De dónde va a ser si no? Demonios de... No tenemos nada. Hemos metido alguna palabra así como hachas y truenos y cosas así, pero vamos, que luego lo demás es todo heavy metal, todo lo demás. Demonios, a lo mejor es en el cielo, tanto que dicen que no hay... ¿Alguno habrá? Decir, no descartes nada. Tiene que haber. Claro, exactamente. No descartes nada. No puedes descartar. Míralo, si estará por allí con el Lemmy y esa gente por allí. Liándola. Seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias por venir y larga vida a la banda. Muchísimas gracias. Y que vengáis muchas más veces. Eso, por favor. Las que vosotros queráis. Y cuando hagáis conciertos me lo decís. Hombre, que tenemos aquí una agenda y... La agenda y para ir a veros, claro, por supuesto. Hombre, sin problema, lo tendremos siempre presente, además. Muy bien, pues muchas gracias. Sí. Pues larga vida a la banda. Hasta pronto. Body, that's really accurate.